quiero enseñar algo que ya descubrí. Todo lo que das regresa si aprendes a compartir. Comparte tus juguetes, comparte un helado, comparte un gran abrazo y un amigo abrazo. Comparte con Nina.